aquí gozando, pachanga y merecumbe. Baila con Palmieri y su charanga la duole. Si quieren gozar, baila con Palmieri y su charanga la duole. Si quieren gozar, es la tremenda charanga que toca donde usted quiera. Le tocamos a quien sea, mambo, cha cha cha y pachanga. Baila con Palmieri y su charanga la duole. Si quieren gozar, baila con Palmieri y su charanga la duole.